Dios Madre, en mi enlutada lira, las tristes notas del dolor sonó, y en el lento vibrar de cada cuerda se oye el acento eterno de un adiós. Por el viajero que se oculta, entristecido y solo en su desierto, porque mañana, cuando el sol alumbre, iré muy lejos, comadre, padeciendo. Amante a la tristeza he sido, siempre llevo la tristeza en llanto. Me voy a meditar al campo santo, templo sagrado que jamás olvido. Tiemblo de dolor y la rodilla dejó caer sobre la losa fría para rezarle una oración sencilla sobre la tumba de la madre mía, para rezarle una oración sencilla sobre la tumba de la madre mía.